Idas, venidas, dime, direte, problemas, conflictos, posiciones encontradas. Finalmente, como lo anunciábamos hace unos días, la fiesta del teatro se realiza, por supuesto, en nuestra provincia, y estamos a 3 días nada más y ya está habilitada la venta de entradas para cualquiera de las funciones que quieras asistir. Estamos para hablar sobre este tema con Carolina Guerrida. Hola, buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Romy te saluda. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Feliz. Me imagino. Acá felices. Qué susto, ¿no? Sí. La verdad que fue como un momento así medio raro. La verdad que fue un susto, pero bueno. Me imagino. Teníamos la fe de que con tanto trabajo ya se iba a solucionar de alguna manera. Sí, la verdad que por suerte sucedió. Sí. Y fue más que el susto de ese día, de 2 días, 2 o 3 días, pero bueno. Pero bueno, me imagino que durante esos días pensaste un montón de cosas. No. Pensaba soluciones. Claro. Que no están al alcance nuestro porque somos ciudadanos así comunes, se podría decir, que más que ir a presentarse y hablar y preguntar y estar ahí atento a todo lo que iba sucediendo. Y se decía, en un momento se nos había ocurrido ya hasta alojarlos en casas nuestras. Claro. Era, decíamos, son 400 personas, ¿cómo hacemos para organizar eso? Era muchísimo. Pero bueno, por suerte está todo bien. Bueno, bien, sí, está todo bien y ya arranca, ya. Ya. Yo los teléfonos creo que de todos los teatreros de La Pampa están que explotan todo el tiempo resolviendo cosas además con nuestros trabajos y con nuestros talleres, porque queremos ver y participar de todo lo que hay. Hay realizadas millones de actividades, una más linda que la otra. Sí, son muchas, muchas actividades que no solo van a estar aquí en nuestra ciudad, sino que también van a estar en distintas localidades pampeanas. ¿Cómo vas a hacer para estar en todos lados? No, imposible. Me encantaría que haya un doble mío. Bueno. Pero suele pasar en todas las fiestas nacionales, ¿no? En todas las fiestas uno quiere ver muchas obras y nada. Bueno, y hace 38 minutos que se habilitó oficialmente la compra de entradas para el festival, para la fiesta. Sí, desde esta mañana estaba habilitada, ¿eh? Ya, desde esta mañana, la información que tengo dice a partir de las 18, perdón. Ah, yo al menos compré esta mañana. Ajá. Ya algunas entradas. Bueno, estamos viendo un montón, está yendo un montón de gente a comprar. También al CMC, que cualquier cosa, que si quieren pagar en efectivo, pueden ir al CMC. Ah, genial, eso te iba a decir. Centro Municipal de Cultura. Eso te iba a decir, que nos informes a dónde se pueden adquirir las entradas, cuál es el valor, están las entradas dispuestas según cada espectáculo, en cada sala, ¿cómo es la organización? La organización, la verdad que han hecho un muy buen trabajo, porque las entradas de obras espectaculares salen 100 pesos, nada más. O sea, es bien de alcance para todo el mundo. Y pueden ir al CMC, las quieren comprar en efectivo, a comprar las entradas ahí, que se habilita desde a partir de las 8 de la mañana hasta el horario de las funciones, están todo el día abierto para comprar ahí. Y si no, por Planeta Entrada. Perfecto, Planeta Entrada. Entran a la página y compran las entradas ahí. Bien. No, decime. No, que están todas las actividades que tienen que ver con las actividades en carpa, en la zona del ferrocarril, que son gratuitas. Hay espectáculos, hay obras de teatro, hay de todo. Música, bandas en vivo, circo. Y eso es gratuito y es todo por orden de llegada. Eso es lo que tienen que tener en cuenta también. Ah, genial. Es muy buen dato ese. Nos espera entonces un fin de semana para disfrutar en familia, con amigos, con el novio, novia, novie, o solos también. Pero mejor momento para conocer gente que esta semana, porque son 8 días de... No creo que exista 8 días de mucha, además de mucha alegría, porque imagínate todo lo que significa para la gente de teatro, volver a encontrarse, ver espectáculos, que esté tan invadida la ciudad, es maravilloso. 26 años que no se realizaba aquí en nuestra ciudad. Acá en la Pampa, sí. Sí. Perfecto. Y bueno, y además que venimos del año de pasado, que directamente estuvo todo suspendido, entonces, bueno, es como un volver a renacer. Y que toque justo acá en Santa Rosa es una alegría inmensa, la verdad. Me imagino. Bueno, oficialmente la fiesta comienza el sábado a las 19 en el Paseo del Ferrocarril. El viernes. Uy, ¿qué? Algo está pasando a con ver, mi información. Pará. Dame un segundo. Vamos a chequear todos los datos porque no sea cosa que la gente se equivoque. Te lo pido, por favor, demos la información correcta. Viernes, yo lo chequeé. Viernes 22 de octubre. Viernes 22. Es la apertura, del festival. Perfecto. A las 18 horas hasta las 11 de la noche. ¿Hasta toca Les Funkis, por ejemplo? En la banda de música Les Funkis toca a las 9 de la noche. Uh-huh. Hay una función de títeres, hay una función de circo, todo en el predio del ferrocarril. Esto es el viernes. El viernes. A partir de las 6 de la tarde. Perfecto, bien. Y en cuanto a las funciones en el interior, acá tengo, yo ahora ya te pregunto todo, te consulto. Tengo, a ver, las localidades que van a poder disfrutar también de esta fiesta, nacional, son Victorico, Uriburu, Tuay, General Hacha, Telén, General Pico, 25 de mayo, con distintas actividades que van a ser todas gratuitas. Sí, para que la gente se acerque y conozca, la verdad. Uh-huh. Hay mucha gente que uno va preguntando y quizás nunca vio un espectáculo de teatro o algún espectáculo artístico. Entonces, está pensado para que se acerque toda la provincia y los que vengan de afuera, ¿no? Seguro. Hace un par de semanas hablábamos con Julio Gre acerca justamente de la fiesta del teatro. Lo habíamos llamado por el Día Nacional del Teatro. Y quiero hacerte una pregunta que también le hice a él en ese momento y que ya es más personal, no tiene nada que ver con la fiesta, sino que... Perfecto. ¿Qué es volver al escenario? Ah, me hicieron esa pregunta. Parece una pavada, pero es más profunda de lo que uno cree. Es muy profunda, porque la verdad que, yo te hablo de mí, ¿no? Uno elige esta profesión que uno, al menos yo, vivo continuamente, ¿no? Dando clases o tomando clases y haciendo, ahora ensayando, ¿no? Retomando otra vez. Pero tiene una sensación mágica que yo siempre cuento cómo decidí yo estudiar teatro. Uh-huh. Y estaba haciendo Pandigatos en Santa Rosa, que fue esa gran obra infantil que se hizo un montón de veces. Y me llaman para un reemplazo, entonces cuando termina la función me pagan. Y fue como, yo estaba tan alegre y digo, pero le quería pagar yo en realidad a la gente por haberme dado la oportunidad de estar ahí. Y bueno, a partir de ahí no creo que no me pude bajar más de la magia que tiene. Yo recuerdo el primer día que entré ahora en febrero a la sala TTP, uh-huh, de haber estado todo un año encerrada en Córdoba, porque yo estaba en Córdoba, y fue, ay, creo que besaba el piso, porque era una sensación de extrañar tanto. De volver a casa. Y además es nuestro laburo, nuestra forma de vida, es tantas cosas el escenario, ¿no? ¿Viste? Es tanto. Bueno, Caro... La forma de comunicarse, así que bueno. Eso. Muy contentos. Te agradecemos muchísimo y te dejamos que sigas con esta alegría que contagias. Mira, con cualquier otra nota me hubiera reamargado con todos los errores. Pero la verdad que contagias tanta alegría que hasta me autoperdono. No, perdónate porque yo tengo 7 páginas abiertas para contarte todo lo que te acabo de decir. No es que estoy, la tengo todo en la cabeza. Caro, a disfrutar la semana. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a vos, un beso grande. Hasta luego, chao, chao. Bien, hablábamos con Carolina Aguerrida acerca de la venta de entradas para esta 35ª fiesta del teatro que finalmente inicia este viernes en nuestra ciudad y que va a contar con múltiples espectáculos. Las entradas las puedes adquirir a través de planetaentrada.com o acercarte, si querés pagarlas en efectivo, aquí al CMC en la calle Quintana a partir de las 8 de la mañana y hasta el horario de inicio de las funciones.